Santana. ¡Gol! Defensor Sporting, Agustín Santana, llegó el lateral, pesó el área y en una serie de rebotes, en una pelota que quedó sucia, Santana por arriba de la humanidad de Conte, que nada tuvo que hacer por la apertura del tanteador. Agustín Santana, un lateral con gol, un lateral con llegada, con pisada en el área. 37 de la primera parte, el gol del ex Cerro, el ex Nacional. Santana gana Defensor 1-0. Bueno, varios detalles en este gol, ¿no? Primero, hay un gran mérito de Maturro, que es quien tira el centro, quien observó que estaba como dormida toda la defensa de Danubio. Notable lo de Santana, que picó, no lo marcó nadie, lo hizo dudar al Coco Conde, y ante la salida del arquero, que no tenía ningún tipo de resistencia, le llegó la pelota a Santana, cabeció por encima del arquero. Defensor lo gana en el Francini por un tanto contra cero. Golazo de Cololó. Sport 890. Se pone la baja con el pecho de los Santos. Iba Vicente en la dividida. Elizari recupera de los Santos. Cambia mal de frente. La duerme en el pie derecho. Nicolás Rodríguez avanza. Rodríguez la dejó larga. Ahora en el control. Camargo evita que se vaya. Y va defensor por izquierda. Aquí va el artiguense Camargo. Intenta soltar al medio. Pasó notablemente para Elizari, que está muy despierto. Está como adelantado a la jugada del argentino. Elizari va con Santana. Santana para Elizari. Le va a dar Elizari el centro al medio. Ferrari. Gol. Gol. Ferrari. Gol. Defensor Andrés Ferrari, una excelente jugada colectiva, bien hilvanado por el equipo de Méndez. Les dije, Elizari el distinto, pero hace largo rato en el Francini. Mueve los hilos del ataque el argentino Fernando Elizari. Un pase al vacío, el centro atrás, y creo que la termina empujando hasta con el abdomen Ferrari. Y Defensor Sporting endereza el resultado. 14 del segundo tiempo, el chico Ferrari, Andrés Ferrari, el gol, gana la Viola 2-0. La verdad que Ferrari había entrado muy bien en el partido, ¿no? Desde el primer tiempo, en los últimos minutos, generando, exigiendo, una notable jugada, una notable acción ofensiva de Defensor, todos los movimientos con velocidad. Elizari, protagonista absoluto del juego ofensivo y de la jugada notablemente elaborada por el equipo violeta, la resolución de Ferrari, y le permite a Defensor sacar la ventaja que merecía. Gana 2-0. Es justa la victoria violeta. Golazo de Cololó. Sport 890. Alur.com. Llegando a la media hora del segundo tiempo, lo gana Defensor Sporting 2-0. Goles de Santana y de Ferrari. Malogró un tiro penal Balboa. Gana el violeta 2-0 aquí en su casa. La está sacando Sosa. Juega cortito por aquel costado, entregando para Bortagaray, otra vez con Sosa. Al medio para Rea. Rea levanta la cabeza. Entrega al medio. De Franco González para Lojito Rodríguez, que le prendió con zurda. Un pelotazo largo que desvía finalmente Lucas de los Santos. Ahora de cabeza Rea. Responde Rea. Va a dividir la pelota Defensor Maturro. Le pegan lo alto, va bajando la pelota con efecto, que alguien la baje. Va Franco González en el cuerpo a cuerpo con Balboa. Dominó Balboa, sacaron al medio con Bernal. Y ahora le queda Rea. Rea jugando por izquierda, va Danubio con Leandro Sosa. La para el extremo por izquierda, el carrilero por izquierda que tiene Danubio. Para May, May para Sosa. Se mete en el área Nacho González, levanta el centro Sosa. La pelota quedó girando en el área, el disparo. Sacó notablemente Rossi. Tremenda tapada de Rossi con mano cambiada, con mano derecha. Se salvó el Defensor, respondió el arquero. Y el centro del ojito al área, gol. ¡Gol, Nacho! ¡Gol! Nacho González, un centro medido y perfecto del ojito Nicolás Rodríguez, y el experiente Ignacio María González llega para empujarla con golpe de cabeza. Descuenta Danubio, minuto 31 del segundo tiempo, hay partido, gana Defensor 2-1. Bueno, y apareció la reacción de Danubio, un golazo, muy buena jugada después de una notable intervención previamente de Rossi, que le había tapado el gol a González, después el centro. Y la aparición, como si fuera el mejor centro delantero, de Nacho González para descontar aquí en el Francini. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.